trompa, letras como bombas. Después de tanto dar sombra, vivir ante la sombra. La medida no sirve de nada, tampoco en editar. Vida, vida normal, de vida tras gritas. Ahora venga, pulsa la tecla, hasta venga, o sea, chequea, chequea. Se saca rápido, yeah. Como un karateka, ágil y eficaz. Un guión simplifica, eufórica, épica. Tritas son las críticas, avalancha de partituras. Se escramo la locura, el amor y la unión hace cultura. Sin forma, ya se moda de duras. Sellará, ya verás, crearás pinchazo occidental, tal como era de veras. Caerás, popas, te gasta por las escaleras. Efecto, dominación, destino, el ser honesto me enseñó. La constancia llevó al camino, siendo yo pequeño, solo recopilo. El empeño que desempeñó, desengañó, aún sigo sin sueño. Ogaño, represento lo que más siento. Evoca de este movimiento de cada dos. Se suba hasta ciento, cuánto abandonado, encantado, equivocado, dan de lado. En mi creen caído, no, no, más, más. Ser misionero, sin busca de un pero. En mi pueblo doy paso al pionero. Entre las letras, el cartero. Señor Pollo, saque en honor, se despide, pide vuestro apoyo. Vacinión y buen rollo. Bueno, ¿qué tono? ¿Qué te parece mi colega? Está guapo, está guapo. Te digo desde el pueblo porque está gas, se lo marca con su estilico y para mí le pone ganas, que eso principalmente es lo que me importa. Yo creo que se lo marca con su rollo, pero marcándolo bien. ¿Qué te parece? De puta madre. Uf, mira el cacho que he cachado yo con él, yo qué sé. A ver qué te parece y dime lo que opinas. Yeah. De Tranqui Producciones junto al estilo del pollo dominamos todo el podio de un barrio conservatorio. Es obvio que el amor hace vencer al odio, que el dolor hace plasmar palabras en el folio. Otro episodio marcado por este mister, sigo que resiste mientras otros se embisten. Y es triste ver, joder, todo lo que diste y acabaste siendo quiste de la vida que perdiste. Solo te pido oído para escuchar mi propuesta. Si esta pesta vuestra espero respuesta. Vuelo sobre el nido como en casinos la apuesta. Filo la aguja del plato cosiendo respuestas. En nuestra muestra extra de protesta tratamos la palabra como las llaves maestras. Nuestra nave surca océanos con bestias, donde ni mesías sino ansías ser la hostia. Poca pasta y mucho estilo, admítelo. Nacimos con prestigio en un barrio sin privilegio. La educación no te la dan en los colegios, al igual que la mentira, es aval para el desprecio. ¿Tienes precio? Eso te honra. Me pregunto cuánta pasta me cuesta ponerte de alfombra en mi obra. Tu estilo es de so de obra, Winfi. No te vacilo, asimílalo. El vinilo sigue a mi feeling sin fin. Soy como Tim Burton, harto ver la maratón de cine. Creí en su fine y llegó a ser director. Yo de chico me ubico entre el manga y los fanzines. Ahora entre el tanga y sus confines. Soy tan winner como Mario Bros.